Les comentaba que Facebook no me había respondido. Y si pensamos que tiene, escuchen bien, 1.650 millones de usuarios, me pregunto cómo podrían contestar cualquier cosa. Una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida es que te borren de Facebook. Eso es lo que dice la ogra en el tema. Te borro del Facebook. Como vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja, te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas, te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Naino, naino, na. Quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado. A Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momento de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro de Facebook. Te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas si no me invitaste a tu boda? Que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, boda. Te borro del Facebook, neino, neino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, boda. Te borro del Facebook, neino, neino, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, no hay no, no, no, no. Me sigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, no hay no, no, no, no. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook. Facebook fue creado por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. A mediados del 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español, traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Facebook tiene traducciones a 70 idiomas. En octubre del 2014 llegó a los 1.350 millones de usuarios, de los cuales había más de 700 millones de usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia, México y Estados Unidos son los países con más usuarios. Sin embargo, hay usuarios que poseen más de una cuenta. Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50.000 servidores. Las principales críticas a la red social y la empresa siempre se han centrado en la supuesta falta de privacidad que sufren sus usuarios. Estas críticas se acrecentaron en el 2013, cuando se descubrió que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia vigilan los perfiles de millones de usuarios y sus relaciones con amigos y compañeros de trabajo. El 9 de abril de 2012 se anunció que Facebook adquirió Instagram por $1,000 millones. En febrero del 2014, los responsables de Facebook anunciaron la compra del servicio de mensajería móvil WhatsApp por $16,000 millones. Emily, Facebook. El cantante de hip hop, Banks, dice en el tema Encontrame en Facebook: esta canción está dedicada a todas las damas, quienes quieran encontrarse conmigo en Facebook, especialmente vos, nena. Realmente quiero chatear con vos, porque estás buena. Encontrame en Facebook cuanto antes. Estaré pronto conectado. I really wanna chat with you, Shawty, 'cause you got a nice look. Yes you do. Meet me on a Facebook as soon as you can. I'll be in the net soon. You know your boy Max. I really wanna chat with you, Shawty, 'cause you got a nice look. Yes you do. Meet me on a Facebook as soon as you can. I'll be in the net soon. You know your boy Max. Hey Shawty, you've been talking about me. I know that you love me. Meet me on a Facebook. Give me your email address so I can at you as a friend, then we can start chat. You can show me what you got and I can give you what I have. We can make a laugh through the Facebook and that's hard. If you wanna ride, let me know on the Facebook and I'll be there by your side. Baby, you're so fun, I wanna make you mine. You got a nice look, if you wanna chat with me, meet me on the Facebook and let's ride. I really wanna chat with you, Shawty, 'cause you got a nice look. Yes you do. Meet me on a Facebook as soon as you can. I'll be in the net soon. You know your boy Max. I really wanna chat with you, Shawty, 'cause you got a nice look. Yes you do. Meet me on a Facebook as soon as you can. I'll be in the net soon. You know your boy Max. Algunos sitios suben y otros que se encontraban en la cima bajan. Estamos hablando, por ejemplo, de ICQ y Messenger, superados estruendosamente por Facebook, o Netscape y MySpace. MySpace es propiedad de Specific Media y la estrella de pop Justin Timberlake. Fue lanzado en agosto del 2003 y su base se encuentra en Beverly Hills, California. En agosto de 2011, MySpace contaba con 33 millones de visitantes en Estados Unidos. En julio del 2005, News Corporation adquirió MySpace e Intermix Media por $580 millones. De 2005 a 2008, MySpace fue la red social más visitada en el mundo y en junio del 2006 sobrepasó a Google como el sitio más visitado en la red en los Estados Unidos. En abril de 2008, MySpace fue sobrepasado por Facebook. Desde entonces, el número de usuarios de MySpace ha ido declinando en forma constante, a pesar de varios rediseños. En septiembre del 2011, MySpace se encontraba en el lugar 91 de tráfico total en la red, y en junio del 2009 empleaba aproximadamente 1.600 trabajadores. Desde entonces, la compañía ha sufrido varios cambios, y en junio del 2011, MySpace había reducido su personal a 200 personas. Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Estoy viendo al Dr. House, ese güey no tiene mouse. Qué calor en la ciudad, creo que vamos a explotar. Todos los artistas que son mis amigos, cuando yo tuiteo me saludan con cariño. Ese Jordi es la neta porque dice cosas gruesas. Cuando saca sus jaladas, él te arranca carcajadas. La Maruja y la Chicuela ya me acaban de aceptar. La Rivera y la Paulina no se me van a escapar. Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando.

cango mirina yo ¿Cuántas horas estamos sentados frente a la computadora? ¿Cuántas horas mensajeando del celular? ¿Cómo cambió nuestra vida en estos últimos años? Estamos pendientes de la red. Es como si ya no pudiésemos vivir sin ella. Una relación de dependencia, de amor-odio. Queremos más. Sentimos que tenemos miles de amigos y sin embargo podemos aún sentirnos solos. Las relaciones se mediatizaron y sin embargo nadie puede decir que esto está mal. Es otro giro que da nuestra civilización. Un enorme giro que ya hemos incorporado a nuestras vidas. ¿Qué es lo que vendrá? Programas que creímos que iban a ser eternos sucumbieron frente a otros nuevos. ¿Desaparecerán algún día el Facebook y el WhatsApp? Hoy no podemos imaginarlo, y aquel que se lo imagine será un nuevo multimillonario con más dinero que algún país entero. Mientras tanto, nosotros seguiremos absorbiendo una comunicación que no sabemos si es verdadera. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.